soy quien ya tú sabes. Aquí ha llegado y con todos ustedes al colegio y a trabajar. Ya tú sabes, tienes que levantarte para hacer bien tu trabajo. Y tu niño, pórtate bien en el colegio. ¡Vamos levantándonos! Tengo ojos chascones. Tengo ojos chascones. Tengo ojos chascones. Tengo ojos chascones. Tengo ojos chascones. Tengo ojos chascones. Tengo ojos chascones. Tengo ojos chascones. Tengo. ¿Sí? ¿Sí? No, jefe, voy en camino. Tengo mis ojos chascones. No me moleste. No me moleste. ¡Aló, DJ Pape! ¡Voy para el trabajo! ¡Voy atrasado! ¡Van a hacer la tuki tuki! Tengo ojos chascones. Tengo ojos chascones. Tengo ojos chascones. Tengo ojos chascones. ¡Y de cuenta! ¡El hashtag! ¡Todos somos magníficos! ¡Estamos cansados! ¡Por eso no hay que tener más los ojos chascones! ¡Vamos a ver una vez más! ¡Quiero escucharlos a todos! ¡Tengo ojos chascones! ¡Tengo ojos chascones! ¡Tengo ojos chascones! ¡Tengo ojos chascones! ¡Tengo! Y ahora voy a parar porque me dio hambre. ¡Me voy a comer una rica dona! ¡Ja,